Bueno, compañeros, compañeras, como dice Cari y como dice mi nena, que uno va aprendiendo. Sí, se va desconstruyendo. Nos vamos deconstruyendo, tal cual. Bueno, antes que nada, desde lo humano, quiero señalarles que Yanina estaba arriba y que se escucha y muy bien. Bueno. Todo el acompañamiento impresionante, la capacidad de hacer letras, rimas, y va. Eso no está de más decirlo para Yanina en un marco tan difícil como el que está. Es un aliento muy importante. Es la persona que busca justicia con más hinchada, digamos. Y siempre es positivo que cualquier planteo que se haga desde lo jurídico se vea que tiene tanto apoyo popular de tantas organizaciones y de tantas compañeras. Y para Yanina, que estaba arriba, nada, le salían las lágrimas, nos referían que había visto a la... ¡Te queremos, Yanina! ¡Te queremos también! ¡Te queremos, Yanina! ¡Viva Yanina! ¡Viva Yanina! ¡Ay, no! Así que bueno, con eso, más ganas todavía de llegar más prontamente a estar fuera de las rejas, a ganarle a la reja, digamos. Así que desde ese aspecto, eso le da mucha fuerza a ella. Le comentaba lo mismo que habíamos charlado precedentemente nosotros. Hoy ya se está llevando el expediente el fiscal que interviene. Le dimos también que es muy importante las cartas que Yanina había escrito desde el primer momento, donde ella decía que desde el minuto cero y que las tenía la familia, que esas cartas decían que ella quería contar de primera mano toda la violencia que había sido sufrido, que esas cartas lamentablemente y esa voluntad que ella tenía de declarar inicialmente no había sido escuchada por la defensa oficial. Más allá de que todo el tiempo hemos visto que los funcionarios preactuantes actuaron con total carencia de perspectiva de género, porque si bien ella no declaró, no hace falta ser muy ilustrado para aplicar cualquier protocolo y entender, sobre todo por las constancias de autos, que justamente ella era también una víctima de esta violencia. Esta falta de perspectiva de todos los funcionarios preactuantes en perspectiva de género es algo que tenemos que trabajar y tiene que cambiar. Ojalá la causa de Yanina y tanta gente en la calle sirva para que de una vez y por todas todo el Poder Judicial se forme en esta perspectiva también. Eso hará justamente que en algún momento no haya más Xiomaras. Es la única forma. Yanina declaró. Hoy a Yanina se no, le... No, que no escuche todo el barrio, que escuchemos nosotras. Hoy a Yanina... A Yanina se le... estuvo en contacto ya con el secretario del tribunal. Se la puso al tanto de en lo que está la causa. Se le dejó en claro que ella quiso declarar desde el primer momento. Que por supuesto que es su voluntad poder proseguir con sus hijos pequeños en su casa. Y a partir de ahora, claro, quedan los tiempos que lamentablemente son los tiempos de la justicia, porque el fiscal tiene que contestar, tiene 3 días para contestar todos nuestros argumentos. Nosotros se lo argumentamos desde el humano y bueno, por supuesto desde el derecho también. Todas las convenciones que fundamentan lo que nos corresponde. El fiscal tiene que devolverla martes, miércoles, así que desde ese momento ya el tribunal está en condiciones de tomar una decisión. Tiene, una vez que reciba la causa, hasta 5 días para tomar una decisión. Ese es el plazo. También nos expresaron que es importante, van a analizar muy bien esto que nosotros planteamos, de que así como está la acusación está mal hecha, pero si fuera necesario hacer el juicio... También expresó el secretario la voluntad del tribunal que si fuera necesario llevar adelante el debate, ese debate se haría muy pronto. Ese fue también el compromiso de ellos. Porque esa es una de las cuestiones que también se visualiza mucho, particularmente acá, que cuando a veces hay que ir a debate, esto se extiende demasiado. Entonces lo que señaló que si es necesario que la causa llegue a juicio, que esto... sea más que pronto. Así que, y creo que inevitablemente tiene que ver no solo con lo que me haya puesto a escribir, sino con todo el bullicio y el acompañamiento que venía de abajo. Así que estamos ahí a la espera por justicia. Ale, ¿son 3 días o 5? ¿Puede ser antes? Todo se puede acortar. El fiscal en general, hoy es jueves. Yo no creo que antes del martes la responda, porque son 3 días, salvo que mañana mismo, porque además tiene que expedirse respecto de eso y respecto de las cartas que habíamos agregado ahora, y que es donde se expresa toda la verdad de Yanina, y él tiene que hablar sobre esa incorporación también, y que está bueno que el fiscal vea también que estuvo esta voluntad desde el primer momento de Yanina. Así que en eso está todo alineado como para que se dé algo positivo. Y el martes lo devuelve, así que desde el martes el tribunal puede contestar ese día y tiene hasta eso, toda esa. Pero han tomado nota de la cantidad y de la expectativa que hay, eso pierdan cuidado, que se escuchaba como si estuvieran acá. Bueno, allá. Gracias, Alex.